Bueno, ¿cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, en una exquisita noche de verano. Muy agradable, no hace tanto calor como otras noches que hemos tenido. Entonces, muy agradable estar haciendo el programa junto a ustedes. Estamos felices nuevamente de estar. Hemos estado haciendo muchas cosas, demasiadas cosas, estamos pero multiplicándonos al máximo para con muchas actividades para tratar de cumplir lo que se nos pide. Y por cierto, lo hacemos con gusto, no es que no lo hagamos con gusto. Bueno, vamos entonces. Nadie puede negar que están ocurriendo catástrofes naturales cada vez más fuertes en nuestro planeta. Y aunque mucha gente que ignora, o bien en forma estúpida dicen y le echan la culpa de todo al cambio climático, y claramente hay algunos catástrofes que no se pueden explicar por la vía del cambio climático, porque por el cambio climático podríamos explicar eventualmente, no comparto yo esa posición, pero podríamos explicar las inundaciones, los huracanes, los tifones, los tornados y muchas otras cosas relacionadas especialmente con el agua. Pero no podemos explicar lo que pasa con los volcanes, no tiene nada que ver las emisiones de CO2 con los volcanes, por ejemplo. No tiene nada que ver las emisiones de CO2 de efecto invernadero que llaman con los terremotos. No tiene nada que ver con las grietas. En fin, entonces, y por último, a mayor abundamiento, las catástrofes se han dado de preferencia en el hemisferio norte. Curiosamente, cuando hemos mostrado o hemos hablado y hemos mencionado los asteroides que pasan cerca, todos son en el hemisferio norte. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Sumado a esto, tenemos que la guerra por el poder mundial que se desarrolla en, que es por el poder mundial, definitivamente, que se desarrolla en Ucrania, que escala cada vez más y que no se ve por dónde pueda parar, porque por un lado, Rusia sigue avanzando en Ucrania, eliminando las ofensivas ucranianas, eliminando la infraestructura ucraniana, dejando todo Ucrania a oscuras y sin ningún tipo de servicios. Y Ucrania a su vez, con ayuda de la OTAN, por cierto, porque se han visto gente de la OTAN trabajando en Ucrania, oficiales, militares ingleses y norteamericanos. Están atacando zonas al interior de Rusia, algo que se dijo que no se iba a hacer. Están usando misiles de alcance medio, algo así como 500 kilómetros para llegar a Rusia. En este momento todavía no están usando misiles de alcance medio para llegar a Rusia, pero sí están usando drones. Drones que son fabricados en Estados Unidos y fueron probados en el estado de Texas. Entonces, que no le echen la culpa a que son drones ucranianos, que es la tecnología ucraniana, no, son drones norteamericanos. Entonces, han estado atacando aeropuertos precisos que tienen aviones estratégicos. Los aviones estratégicos son los que tienen bombas nucleares en Rusia. Entonces, y eso, de acuerdo a la doctrina militar de Rusia, debiera generar una respuesta nuclear. Entonces, sumado a esto, tenemos la guerra por el poder mundial que se desarrolla en Ucrania, que escala cada vez más y no se ve por dónde se puede parar. Y al contrario, se acerca cada día más la posibilidad de un conflicto a escala mundial y nuclear. Por un lado, vemos que Estados Unidos y la OTAN no tienen la capacidad de fuego necesarios para enfrentar a Rusia en una guerra combinada y convencional. Y cualquier uso de armas nucleares dará lugar a una represalia inmediata que muy probablemente desemboque en una guerra nuclear con la destrucción de la civilización humana. Entonces es evidente que el fin está cerca. El juicio de Dios, el Señor vio que la voluntad del hombre iba a ser como la que hoy domina el mundo, y siempre llamó la atención sobre el juicio. Cuando Jesús vino para acá, siempre en todas las parábolas, si ustedes miran detenidamente los evangelios, en todas las parábolas hablaba del reino de Dios y del juicio. Algo que no ocurrió en ese tiempo. O sea, él habló para este tiempo que estamos hoy día. Hace 2000 años él habló para este tiempo, no para ese tiempo. Entonces, incitando a los hombres a que vuelvan al buen camino para evitarlo, para evitar el juicio, ¿cierto? Pues conseguirlo o no depende únicamente de la voluntad de las personas. Pero si los hombres no hacen caso de estas advertencias, entonces, por sus culpas, la desgracia visitará la tierra. En la tierra hay un ir y venir continuo de la vida y de la muerte, y cada generación recibió de las alturas, o sea, del cielo, el conocimiento de la voluntad divina, ya sea a través de, por ejemplo, en las distintas religiones, distintos enviados del cielo, Krishna, Buda, Ramakrishna, distintas personas que han venido, el mismo profeta Mahoma, que claro, que habló a través de su, digamos que Dios habló a través de ese profeta, pero claro, no son, está totalmente distorsionado, todas las religiones se han distorsionado, y hoy día la religión musulmana es sinónimo de prácticamente de terrorismo. A cualquiera de ustedes le preguntan por la religión musulmana y dicen que la yihad y que son todos terroristas. Y eso no es así. La religión musulmana original no habla, no es así. Habla lo mismo que habla el Evangelio. Entonces, siempre se desvirtúa todo. La fe se volvió cada vez más débil. Todo lo que el Señor comunicó a los hombres para su instrucción fue rechazado por los escépticos, cuyos pensamientos se inclinaron cada vez más hacia lo mundano. Asimismo, toda la llamada religiosidad se ha vuelto un mero formalismo o una tradición. Por eso ahora, para que los hombres vuelvan a la verdadera fe, la eterna divinidad tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir. Y por ello ocurrirá lo que el Señor anunció. Fuerzas del cielo se unirán con las fuerzas buenas de la tierra y será patente un cambio en la naturaleza que hará que los ánimos de todos se aflijan hasta que se les hiele de terror la sangre en las venas. Hacia el fin de ese día veremos las formas amenazadoras del y no podremos explicarlo. Vuestros sentidos percibirán cómo los aires rugen alrededor y encima vuestro. Y procuraréis salvarte y huir, sin saber a dónde, porque en vuestro entorno será la noche. Con ello estaréis expuestos a los poderes de los elementos. Los elementos son el aire, el agua, la tierra y el fuego. Y no os quedará más que un recurso, la oración al Creador, al Padre Celestial. Únicamente Él es vuestro refugio. Solo Él os puede librar del juicio y traer la salvación, y estará cerca de todos los que le llamen en sus apuros. Por eso, donde quiera que estemos, no nos tenemos que afligir, porque así como el juicio nos alcanzará en todas partes, también en todas partes la ayuda de Dios estará a nuestra disposición. Ninguno conseguirá escapar del juicio por su propia cuenta, porque el brazo de Dios alcanza a todos, igual que su amor y su misericordia si se le pide. Toda desgracia será apartada de la criatura si ésta reconoce al Padre y se inclina ante Él. Tenemos que reconocer nuestra pequeñez. Tenemos que abandonar el ego. Ese es que yo, es que yo soy esto, yo soy aquello, yo hice esto primero, yo fui el primero que hice esto. Esa palabra, la palabra yo, tenemos que erradicarla de nuestro vocabulario. Nunca más usarla. El Señor cuando nos pide en el Evangelio, abandónense a sí mismo. ¿Qué significa? O niéguense a sí mismo. ¿Qué significa? Eliminar el yo, este yo que nos contamina, nos hace creernos dioses prácticamente. Entonces, ese yo hay que eliminar. Pero donde se encuentren los corazones obstinados y endurecidos, ese es por el yo, allí parecerá que la tierra está a punto de estallar. Y a muchos les alcanzará el juicio de Dios por no haber hecho caso de sus advertencias, con lo que se han jugado su salvación. Y durante un año entero, antes de estos acontecimientos, la tierra será visitada por aflicciones de todas clases, para que los hombres cambien, se aparten del mundo y tomen el verdadero rumbo con fe buscando a Dios. Este es ese año, este año que está terminando, por lo tanto no queda nada. Les leo nuevamente esto, y durante un año entero, antes de estos acontecimientos que le estamos describiendo, que van a ocurrir, la tierra será visitada por las aflicciones de todas clases, para que los hombres cambien, se aparten del mundo, o sea, abandonen los proyectos humanos, y busquen la vida espiritual, y tomen el verdadero rumbo con fe y buscando a Dios, que es lo que hemos estado diciendo muchas veces. Muchas son las profecías y los profetas, así como videntes y estigmatizados que han hablado a la humanidad en el arco de la historia, y muy especialmente después de la venida a la tierra de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, quien habiendo demostrado de todas las maneras posibles ser el Hijo del Dios, aún más con su resurrección, como tal, él dejó en claro con sus profecías cómo será el futuro de la humanidad y cómo ésta podría darse cuenta en el tiempo futuro, cuando se aproxime su segunda venida a la tierra, que será coincidente con aquella que se conoce y se habla mucho, el fin del mundo, que es el tiempo también del juicio final. Cuando hablamos del fin del mundo, no existirá el fin del mundo, sino que no es el fin del planeta, sino que es el fin de los tiempos, que es el fin de esta forma nefasta de vida que tenemos, este mundo egoísta que tenemos, este mundo absolutamente ciego, donde habitan el 99% de la gente son verdaderos zombies, que tú les puedes decir cualquier cosa, pueden estar mirando cualquier cosa y no hacen nada, están absolutamente como tomados, están controlados tan fuertemente mentalmente que no hacen nada. Ese es el mundo que hay que terminar. Ese tipo de civilización no puede seguir. Entonces, el tiempo del juicio final en que el Hijo del Dios vivo, Jesucristo, regresará como juez supremo a juzgar a la humanidad por sus obras e inmediatamente después instaurará el paraíso. Por eso creo más que conveniente, importante, volver a recordar estas profecías y ver cómo está el mundo hoy para lograr entender el porqué del mundo está como está, de acuerdo a lo mencionado en las profecías. Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús siempre hablaba en parábolas, por lo que podríamos considerar esto que dice Jesús desde otro punto de vista más amplio y más universal, haciendo una comparación del templo de Jerusalén y su destrucción, que es un lugar de Dios. Del mismo modo podemos decir que el planeta Tierra es un templo de Dios, porque en ella se manifiesta la vida, vida que es Dios en sus diferentes aspectos y manifestaciones, que nosotros los hombres tenemos que cuidar, amar respetar y ser agradecidos por la vida que nos da. Y por sobre todo defender la vida, porque si así no lo hiciéramos en ella, no quedará piedra sobre piedra en toda la faz de la tierra. Hablando de las señales antes del fin y estando él, ¿cuándo serán estas cosas? Le preguntaron los. ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? En realidad, del fin del tiempo. Respondió Jesús, les dijo, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reina, y habrá grandes inundaciones. Dígame unas cosas, mis queridos auditores, ¿esas cosas no son las cosas que están pasando? Huracanes, habrá grandes inundaciones, huracanes, pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. La proyección que hacen todos los economistas, que el próximo año vamos a tener un hambre brutal. Hoy día en España, por ejemplo, la gente está pasando hambre, hace colas de 3 cuadras para conseguir alimentos. Los supermercados no están vacíos. No tienen, en Europa están pasándolo muy, pero muy mal. Acá todavía no nos llega eso, pero nos va a llegar. Créanlo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice que la hay una persona, un teólogo, que dice que la abominación desoladora es una expresión hebrea que significa un destructor abominable. ¿Qué quiere decir? La nota que dice, el que lee, que entienda, estamos haciendo una reflexión sobre un trozo de la Biblia. Es una evidencia explícita de que las advertencias de Jesús son para aquellos que lean las palabras de Jesús en el futuro. En la actualidad, 2000 años después, podríamos relacionar, sin temor a equivocarnos, que la frase la abominación desoladora, que de la expresión hebrea significa un destructor abominable, se referiría a la explosión de una bomba atómica, por la que la frase quedaría de la siguiente manera, si lo reemplazamos, ¿cierto? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la explosión de una bomba nuclear o atómica, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, o de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, o sea, catástrofe total, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, lo que va a pasar va a ser brutal. En resumen, traducción, lo que va a pasar va a ser brutal. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Ahí teníamos un pequeño análisis de lo que son las profecías del Evangelio respecto del final de los tiempos y del retorno de Cristo. Sigue la profecía. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Esto lo vimos también en el programa pasado, si no me falla la memoria, cuando hablamos de un análisis que se hacía del producto de lo que pasaba con el paso del planeta X. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles son las potencias de los cielos? ¿Acaso no puede ser la caída de asteroides o el paso de un planeta gigantesco? Esas son las potencias de los cielos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre, mis queridos auditores? Una gran cruz, que la hemos mencionado muchas veces acá. a 400 kilómetros de altura, que va a estar una semana dando vueltas por el planeta. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Esto de enviar a sus ángeles, ¿acaso no es esa la evacuación planetaria que nos han hablado los extraterrestres? Ellos son los ángeles que van a juntar a todos los que van a rescatar. Aparte de los niños, van a escoger a la gente que merezca ser rescatada de los cuatro vientos, o sea, desde un extremo del cielo hasta otro, en los cuatro puntos cardinales. Es lo que dice la Biblia. Tenemos que interpretarlo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, lo que mencionamos antes, que ya la estamos viendo, conoced que está cerca, está a las puertas. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? O sea, aquí, si el Señor dijo, cuando el Señor retorne, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Ustedes creerían, queridos auditores, que hay fe en este planeta? Nadie tiene fe. Nadie cree nada. Hoy día, cuando uno habla de Dios, lo miran como un bicho raro, como que está chalado, como que está delirando, ¿no? Después las cosas van a cambiar abruptamente. Y aquí viene esta parte que la hemos mencionado muchas veces. Entonces, estarán dos en el campo. Esto se refiere al rescate que hacen los ángeles, ¿cierto? Que juntarán a sus escogidos los cuatro vientos. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Claro, uno es digno de ser rescatado y el otro no. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada, el mismo caso. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso que nosotros siempre lo estamos invitando a que hagamos el bien, hagamos pequeñas obras, ayudemos a todo el que puede, al que está al alcance de nuestra mano. Evidentemente que no podemos ayudar con toda seguridad a la gente que está en la India o en África, por ejemplo, pero sí podemos ayudar al que tenemos cerca. Siempre hay alguien a quien ayudar, personas, animales, cualquier cosa. Las cosas más sencillas son grandes a los ojos de Dios. Entonces, seguimos con las profecías. Berta Dud, vidente, que nos habla de lo siguiente: no sería útil a la humanidad saber exactamente cuándo se producirá el cambio espiritual, porque saberlo con exactitud mermaría su libre albedrío, pues el hombre se vería obligado a cambiar su manera de vivir cuando ese tiempo estuviese cercano. Pero no es la voluntad de Dios que la gente sepa de antemano el día y la hora que Él disponga para el juicio. Deben saber solo que el fin está cerca y reconocerlo en los signos de la época. Sin embargo, cuando la gente llena de fe pide iluminación a Dios, Él les dará respuestas que sean beneficiosas para la salvación de sus almas. El tiempo final precede al último juicio. En este corto tiempo habrá un breve periodo marcado por una lucha extraordinariamente fuerte a causa de la fe. Tan pronto como esta lucha se haga de manera abierta y no se actúe ya en secreto contra todo movimiento espiritual, cuando se promulguen leyes prohibiendo a los hombres todo esfuerzo espiritual, cuando ninguno de los mandamientos divinos sea respetado, cuando empiece la persecución contra todos los fieles y ellos ya no puedan apelar a la justicia, el tiempo final entrará en su última fase y el juicio final podrá ser esperado cada día y a cada hora. Esto ocurrirá después de un descomunal terremoto. Escuchen bien esto, mis queridos. Causado por la voluntad de Dios para acabar una gigantesca batalla entre naciones. ¿Qué es lo que es eso? Para terminar con la guerra, traducción. Que no podrá ser terminada por la voluntad humana. Hoy día la guerra como está lanzada, todavía no se ha generalizado en forma... Es una guerra hipócrita porque todavía están todos los países involucrados, pero todavía no se generalice. Cuando la guerra esté en Europa y en todas partes, ahí va a producir esto. Este terremoto significará para la humanidad un profundo cambio en la manera de vivir a la que estaba acostumbrada. La gente, una época de tremendas privaciones y de condiciones de vida difíciles. Entonces, este terremoto será causado por Dios para terminar con esta batalla que no puede ser terminada porque los hombres no tienen la voluntad de terminarla. En definitiva, ¿cierto? Eso es lo que dice. Aquí quiero traer a la memoria nuevamente el acontecimiento que se viralizó hace unas semanas atrás en las redes sociales, que hace referencia a el tema de los animales, el fenómeno de los animales que se movían en círculo. Desde Mongolia hasta Europa, pasando por el continente americano, este extraño comportamiento que en algunos casos dura días y llevando a los animales a la muerte. Una tremenda señal, sin lugar a dudas. Después de todo esto, los incidentes seguirán en rápida sucesión, acelerados por la degradación espiritual de la humanidad. ¿A qué se refiere la degradación espiritual? Claro, cuando en un momento determinado no haya comida, ¿usted cree que la gente no se va a matar a unos a otros? ¿Por la comida? ¿O por el agua? Incluso la degradación espiritual será tan extrema que la gente se comerá no solo los animales, sino que se comerán a las personas. El hombre se va a comer a los otros hombres, porque no va a tener de dónde sacar comida. Entonces, la degradación espiritual de la humanidad, muy obvia y reconocible por las acciones sin amor de la gente y por el modo de pensar, que testimoniará su más profunda corrupción y preparará acciones que pueden ser llamadas satánicas. Cuando esto suceda, vosotros los hombres también os daréis cuenta que han llegado los tiempos en los que pueden esperar la intervención de Dios. En los mismos acontecimientos del mundo verán las señales de ello. Cuando vean lo que la humanidad es capaz de hacer, reconocerán todos que se han alejado totalmente de Dios, y ello pondrá claramente de manifiesto que la raza humana no podrá esperar un nuevo despertar espiritual. Aquellos hombres que sean leales a Dios se acercarán aún más a Él. Eso es lo que siempre le estamos pidiendo, mis queridos. Ellos serán en verdad su iglesia, pero en realidad no es la iglesia. Aquí se refiere, porque esto es una profecía se refiere, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa comunidad. Comunidad. O sea, su comunidad. Los apóstoles de Jesús eran su comunidad. Los discípulos, los 70 discípulos que además de los apóstoles tenía Jesús, eran su comunidad. Los 5.000 personas que le seguían en el sermón de la montaña eran su comunidad. ¿Me entienden? No hay, eso es, a eso se refiere. Entonces, decíamos, ellos serán en verdad su comunidad que se mantendrá con miseria y sufrimiento, pero su número será pequeño. El mundo, sin embargo, niega a Dios y es hostil a todo lo que es de Dios y combate todo lo que es por Dios. Y esta miseria espiritual es, sin lugar a dudas, un presagio del fin. Así que estad atentos a los signos de los tiempos. Observad la conducta de la humanidad. Su apostasía es algo así como el caos y el engaño. Su apostasía de Dios y su inclinación al mundo. La mentira triunfa y la verdad es atacada. ¿Acaso no estamos viendo eso? El que dice la verdad hoy día es un terrorista. ¿Sabían ustedes, mis queridos? Vean el caso de Julián Assange. Él dijo la verdad y está condenado, bueno, van a condenar a 175 años de cárcel en Estados Unidos. Obviamente que es la muerte. Y la mentira triunfa hoy día, en cualquier ámbito de la vida humana, la mentira triunfa. Hoy día se dice con una soltura de cuerpo, la mentira, cuando los medios de comunicación son poderosos, la mentira triunfa sobre la verdad. Eso es lo que pasa hoy día. Entonces sepan que el fin está cerca. Así serán capaces de dar testimonio de los sucesos que fueron profetizados. Porque todo ello sucederá durante la vida de un hombre, quien de algún modo apresurará la desintegración, quien ama el principio destructivo, quien no es constructivo, sino activo en la destrucción. Y con el fin de ese hombre, llegará también el fin del mundo, el fin de esta tierra en su forma presente, y el fin de los seres humanos que actualmente la habitan, quienes estarán separados de aquellos que pertenecen a Dios. Ahora sabéis que solo queda un tiempo corto, que no habrá más largos aplazamientos, que el fin es inminente y debéis estar preparados. Vivir cada día como si fuera el último, porque no sabéis cuándo seréis llamados al reino del más allá, o sea, el paso que llamamos muerte, ni si viviréis todavía, porque es el paso que llamamos muerte es como una foto nuestra. Ahí, en ese momento, somos evaluados hasta lo que hicimos en vida. Después que pasamos al otro plano, ya no somos evaluados. Ahí miramos lo que hicimos en vida, acá, en el mundo físico. Aquí venimos a aprender, aquí venimos a pasar el curso, y cuando desencarnamos, estamos en vacaciones, y evaluamos nuestro desempeño durante el año, el curso, la vida carnal. Entonces, decíamos, porque no sabemos cuándo seremos llamados al reino del más allá, y si viviremos todavía para ver el fin de la tierra. Si sois necesarios como combatientes por Dios durante el conflicto previo al fin. Dios guiará a vuestro pensamiento y seréis capaces de reconocer cuando ha llegado el tiempo de la intervención de Dios a través de los poderes desatados de las fuerzas de la naturaleza. El tiempo de la batalla por la fe y el tiempo del juicio final, Dios desea que alertéis la atención de la humanidad por consiguiente. Él iluminará también vuestro espíritu y guiará vuestro pensamiento para que podáis reconocer lo recto y proclamarlo y transmitirlo a vuestros semejantes ahora que lo habéis reconocido. A ver, esto es muy importante, aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos alguna vez de un segundo Pentecostés? Esta es la iluminación que dice, Él iluminará también vuestro espíritu y guiará vuestro pensamiento para que podamos reconocer lo recto y proclamarlo y transmitirlo a vuestros semejantes, o sea, guiar a otros. Lo que estamos haciendo la voluntad, los que hagamos la voluntad divina, vamos a tener la capacidad de ser guiados, eso es lo que dice esto. Vamos a hacer la capacidad de ser fortalecidos, potenciados en la fe, en fin, y vamos a estar con las armas para enfrentar la lucha contra el anticristo, porque vamos a tener todas las potencialidades. Entonces, eso es lo que dice esto. Ahora aquí volvemos al tema de los rumores de guerra, lo que significa, por si alguno tiene alguna duda, digamos, de que Guerras y rumores de guerra era una de las grandes señales. Dice, por ejemplo, así rápidamente se los menciono. Temo que la guerra en Ucrania se descontrole y se convierta en una gran guerra entre la OTAN y Rusia, dijo Stoltenberg. Esta misma jornada, el presidente ruso Vladimir Putin denunció que el riesgo de conflicto en el mundo aumenta debido a los intentos de Occidente de preservar su dominio a toda costa. Crece el riesgo de conflicto en el mundo y esto es una consecuencia directa del intento de algunas élites de Occidente de conservar su dominio político, económico, financiero, militar e ideológico a toda costa. Ellos multiplican deliberadamente el caos y la escalada en la situación internacional. Otro título. El mundo está solo a un error de cálculo de la aniquilación nuclear, dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU. El peligro de la guerra nuclear es grave y real, asegura Lavrov, el canciller ruso. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el peligro es grave, real y no debe subestimarse. Como ya he dicho, nosotros estamos dispuestos a ir más allá y decir no solo que no se puede desatar una guerra nuclear, sino que también es inadmisible cualquier guerra entre potencias nucleares, ha declarado el jefe de la diplomacia rusa. Pero Occidente mismo, Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, hace todo por incrementar su participación prácticamente directa en la guerra que libran contra Rusia por medio de los ucranianos. Es una tendencia muy peligrosa. Bueno, y así hay varios, ¿no? No se los voy a mencionar para no aburrirlo, pero realmente hay cosas, esto es grave, sí, lo voy a mencionar, porque por lo grave. El presidente ruso ofreció una rueda de prensa tras la cumbre con los líderes de la Unión Económica Euroasiática en Bishkek, Kirguistán. Él dijo, cuando el sistema de alerta de misiles detecta lanzamientos de misiles hacia Rusia, comienza la respuesta. O sea, aquí es tan grave lanzar, no importa la cantidad de misiles que sea, porque si se lanza un misil nuclear, el sistema de alerta, que hemos hablado acá muchas veces, el sistema mano muerta, que se llama o perímetre, que lo hemos mencionado acá más de alguna vez, ese sistema de alerta de misiles detecta lanzamientos de misiles hacia Rusia y comienza de inmediatamente la respuesta. Y él mismo dice en conferencia de prensa, cientos de nuestros misiles se ven en el aire partiendo de nuestro lado. Cientos. Es imposible detenerlos. O sea que si se lanzan 100 misiles o 200 misiles hacia Estados Unidos, aunque no caiga ninguno más, la destrucción está asegurada. Porque con 200 misiles nucleares lanzados y con toda seguridad explotados, vamos a tener un invierno nuclear. Una situación en que a lo mejor no vamos a morir cuando caigan las bombas, porque estamos acá. Pero con toda seguridad vamos a tener una muerte horrible en 1 o 2 meses. Eso sí. Porque todo va a ser, toda el agua, toda la humedad va a venir con radiación. Todo va a venir con radiación. Y eso también está en la Biblia. Entonces, caerán de todos modos, dice, la verdad es que no quedará nada del enemigo, porque es imposible interceptar cientos de misiles, y este es un factor disuasorio. Pero claro, lo que no dice aquí Putin es que también le va a llegar a ellos. Porque aunque ellos tienen sus misiles a Estados Unidos, Rusia no va a quedar, no, igual va a ser afectada. A lo mejor se van a demorar un poco más en morir, pero van a morir igual. Va a morir toda la vida del planeta con esa cantidad de bombas nucleares, porque no son como las bombas de Hiroshima, son a veces 150 a 1000 veces más potentes que las de Hiroshima. Entonces, la muerte está asegurada de todo lo que vive en el planeta con la guerra nuclear. Por eso que estamos y le ponemos tanto énfasis a este tema, que es muy delicado, porque agrega un nuevo karma a nuestra civilización, el karma del uso de las bombas nucleares. Una cosa es fabricarla, que genera un karma, pero el karma se multiplica si las usamos. Porque claro, muchos creen la estúpida idea que dicen que, claro, se fabrican bombas nucleares como disuasión para que nadie nos ataque. Y claro, hay algo de razón en eso. Pero un país que tiene bombas nucleares y se le hace la guerra, ¿ustedes creen que no las va a usar? Es absurdo. Si sabemos cuál es la debilidad humana, es como la pelea de dos personas en el colegio. Si no los para nadie, se matan. Entonces, es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo, porque es el ser humano el que dirige esto. Entonces, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Bueno, para terminar con este tema, y antes de cambiar de tema, no, no me acuerdo. Dicen los seres extraterrestres, hemos aprobado la orden ejecutiva de la utilización de nuestra tecnología más avanzada que la vuestra en miles de millones de años de vuestro tiempo para comunicar a las fuerzas de la naturaleza las que tenemos posibilidad de controlar. Los cuatro jinetes del apocalipsis, que son los higos para nosotros, agua, aire, tierra y fuego, de desencadenar terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, huracanes y cualquier otra cosa que pueda distraer las desequilibradas mentes de los científicos y de los potentes del mundo del orgasmo nefasto que poseen sus almas y sus espíritus y la estúpida idea de poner en marcha una guerra nuclear. Es la única posibilidad para que pudierais alejaros de vuestro demente proyecto de autodestrucción. Estaréis obligados a dirigir todos vuestros pensamientos, vuestra tecnología militar y civil para sosteneros de los golpes mortales que pronto la naturaleza provocará al género humano. No se excluye ahora aún más fuerte de un virus más potente que aquel que vosotros habéis definido como COVID-19. El comportamiento de los animales anunciado por los círculos de trigo en la temporada de 2022. También esto que pasó con los animales, que es lo que hemos comentado ya y no lo vamos a volver a comentar ahora. También al pasar les digo que fue antes de que salieran los animales, también fue anunciado por los círculos de trigo más recientes, que me profundizó ampliamente el investigador Pierre Gia. Todos tienen como objeto la cercanía de la ira de Dios a través de las fuerzas de la naturaleza, los higos, o sea, los cuatro jinetes del apocalipsis que golpearán al hombre y manifestarán la justicia de Dios al mundo. La humanidad hasta hoy no ha sido capaz de ocuparse y custodiar la magnificencia de la creación que se le ha dado. Ahora bien, los elementos de la naturaleza, expresión directa de la voluntad de Dios, pondrán en práctica los efectos de las causas que el hombre ha generado en estos siglos que han continuado usurpando la tierra y rechazando al Hijo de Dios, Jesucristo, y su ley. Bueno, vamos a, para cerrar el tema, tenemos unos audios para compartir con ustedes, mis queridos auditores. Vamos con los audios. Agárrense porque Vladimir Putin, el presidente ruso, podría declarar guerra oficialmente. Hasta ahora Rusia ha venido manejando de que la invasión a Ucrania es una operación militar especial. Sin embargo, si es que se declara la guerra oficialmente, Vladimir Putin podría utilizar toda su fuerza militar y bélica para arrasar con Ucrania, según expertos. El gobierno ruso ha señalado de que hasta ahora en esta denominada operación militar especial no han utilizado toda la capacidad bélica de Rusia. Este próximo 9 de mayo podría haber un cambio crucial en la situación de la guerra. Y por supuesto está el temor de que esta guerra, esta declaratoria, ya no sea solo contra Ucrania, también de forma directa contra Estados Unidos que tiene bien metidas las manos y enviando armamento de alto poder a Ucrania. Escuchemos los últimos reportes y esta noticia que está tomando bastante cuerpo. Hay que recordar que en mayo 9, 1945, Rusia derrotó a los nazis. Entonces, desde entonces celebran esa como la fecha de la victoria rusa, y que se celebra cada año, hacen un desfile muy grande. Y ahora estamos escuchando un poco de conflictos, pero quizá algo esté perdido en la traducción, porque según servicios de inteligencia, algunas cosas pudieran pasar en ese día tan significativo. Escuchamos lo que dice el Papa Francisco, pero también según el ministro de Defensa de la Gran Bretaña, es el día que Putin pudiera declarar oficialmente una guerra contra Ucrania. Ahora es una operación especial para liberar partes del país. La declaración de guerra quizá no cambie la estrategia militar, lo que haría es que le daría poderes a Vladimir Putin dentro de Rusia para forzar a que gente se una al ejército, dadas las fuertes bajas que han tenido durante estos dos meses de conflicto. La otra cosa que pudiera suceder es de que anexe... Venezuela, en tiempo real, el mundo más cerca de ti. Bueno, ahí teníamos un audio que habla de que eventualmente Rusia puede declarar la guerra. Hoy día, claro, ustedes dirán, pero si están en guerra. Sí, efectivamente, pero está definida en, de acuerdo a la legislación internacional, es una operación militar especial. Es como una guerra con pinzas. Es una guerra limitada, ¿ya? El hecho de que declare la guerra significa que no hay límites, o sea, puede barrer con todo, siempre lo puede hacer, digamos, pero por ejemplo, si gana el territorio en guerra, no tiene que pagar como le están haciendo hoy día con esta forma así, quieren que pague los daños cometidos en Ucrania. Si los gana los terrenos en guerra, de acuerdo a la legislación internacional, no tiene que pagar nada, porque se apropió de los territorios. Y también puede en su país imponer que todo el país funcione en pos de la guerra, o sea, que toda la industria y todo vivan y trabajen en función de la guerra, para producir para la guerra. Entonces eso le da ventaja, o sea, es como que está en guerra a medias, y con declarando la guerra va a estar totalmente en guerra. Eso es básicamente que el otro audio, que también es breve, vamos con el otro. Y con eso cerramos el tema. Rusia pretende desplegar misiles en Cuba y Venezuela. Rusia podría desplegar misiles justo en el patio trasero de Estados Unidos, en respuesta a la negativa de la OTAN a negociar con Rusia sobre la no expansión. Se supo que Rusia podría llevar a cabo negociaciones activas sobre el despliegue de armas de misiles en Cuba y Venezuela. Se conoció sobre varias visitas extrañas del avión ruso FSB a Venezuela y Cuba durante los últimos dos días, según datos de recursos de monitoreo abiertos ayer y hoy en el espacio aéreo de Venezuela y Cuba. Se ha visto un avión ruso Tu-154M, muy probablemente perteneciente al FSB de Rusia. Se desconoce quién exactamente puede estar a bordo del vuelo especial y con qué propósito se llevaron a cabo las visitas. Sin embargo, los expertos creen que la parte rusa bien puede negociar precisamente sobre la creación de bases e instalaciones militares rusas en Venezuela y Cuba, así como prospectos y armas de misiles. Por otro lado, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que otros departamentos deberían participar en la solución de tales problemas. Anteriormente, la PAR está dispuesta a dar a Estados Unidos y la OTAN una respuesta muy dura si durante las negociaciones para brindar garantías de seguridad a Rusia, los representantes de Estados Unidos y la OTAN se niegan a cumplir con los requisitos. Es probable que sea el despliegue de misiles rusos cerca de las fronteras de Estados Unidos lo que podría obligar a Washington a atender seriamente este tema. 70 aviones de transporte militar de las fuerzas aeroespaciales rusas con el ejército ya han llegado a Kazajistán. 70 aviones de transporte militar de las fuerzas aeroespaciales rusas con el ejército llegaron a Kazajistán. A pesar de que fuentes militares rusas anunciaron el envío de 3 militares a Kazajistán, se supo que ya habían llegado a Kazajistán más de 70 aviones de transporte militar rusos. Esto indica el hecho de que ahora el número de militares rusos en esta república es mucho mayor. Según varias estimaciones, puede llegar a 5.000 personas. Los datos sobre la llegada a Kazajistán de un grupo de más de 70 aviones IL-76 y varios aviones de transporte militar pesado AN-124 fueron anunciados por el canal Telegram del corresponsal de guerra ruso, Alexander Kotz, donde se expresan dudas de que Rusia envió solo 3 a Kazajistán 1.000 militares. Se sabe que el ejército ruso puede usar armas militares contra los radicales. Al mismo tiempo, se informó anteriormente que el ejército ruso tendrá que tomar bajo protección las instalaciones militares y civiles más importantes del país. El barco patrullero rompehielo ruso Iván Paganini estaba armado con 12 misiles crucero calibre. El buque patrullero multiusos rompehielo ruso Iván Paganini estaba con tenedores calibre K, lo que permite al barco en caso de la menor amenaza, atacar a los barcos enemigos con 2 de misiles de crucero a la vez con un alcance máximo de lanzamiento de misiles de 1.400 kilómetros, según otras fuentes, 2.600 kilómetros. Esto hace posible atacar con éxito al enemigo mucho antes de que este último pueda realizar cualquier acción. 3 lanzadores disfrazados de contenedores marítimos permiten transportar 12 misiles de crucero si es necesario. Se puede aumentar aún más el número de contenedores de lanzamiento. En este sentido, si el enemigo intenta crear una provocación y ocupar las aguas de la ruta del Mar del Norte. Parallel Axie. Bueno, ahí teníamos un audio que podríamos pensar perfectamente que es absurdo que Rusia ponga misiles en Cuba y en Venezuela cuando sabemos que tiene misiles de hipersónicos que llegan en menos de media hora a Estados Unidos desde Rusia. Pero no es absurdo si lo miramos desde el punto de vista de la gente. La gente en Estados Unidos, ¿qué pasa? La tienen gobernada con la mentira. Y si llegan los misiles allá en Cuba, la gente se va a movilizar, la gente se va a poner nerviosa, va a pensar lo peor y se va a llenar de miedo, y por eso va a protestar contra su gobierno y puede ser más efectivo. O sea, esta medida, a mi modo de ver, lejos de ser, porque ya no puede estar peor la cosa, lejos de ser una situación que agrave el conflicto, yo creo que puede tender a lo contrario. Porque ahí la gente que está tan ciega, que no ve nada, va a ver algo y pueden actuar. Por eso que es importante esto, mis queridos. Bueno, terminamos con ese tema y vamos a hablar algo que les habíamos mencionado en programas anteriores. Mucha gente se pregunta y otros tantos han escrito y descrito acerca del significado de la G, inserta en el logotipo de la masonería. Dando vuelta por blogs de iniciados a la masonería, blog perteneciente a Loya o simplemente blog de investigación independientes, encontramos siempre o casi siempre los mismos significados. Los más habituales son que representan a Dios, en inglés God, entendido como principio del bien, good. Otros afirman que se refiere al principio creador o causa primera, es decir, el gran arquitecto del universo expresado habitualmente con el acrónimo GADU, y por tanto ahí la G. También se asocia con la espiral encontrada hasta la saciedad en miles de lugares de todo el mundo, grabadas o pintadas en piedras que vienen a representar el mismo principio generador, la actividad geométricamente creadora de toda la naturaleza inserta en la secuencia Fibonacci. También se asocia, como puede verse en el documental 13 secretos masónicos, con la palabra gate, significando o aludiendo a un portal dimensional, y en otros documentales se alude a la G como otro tipo de portal, esta vez para posesión por parte de otros entes. Un portal abierto mediante la magia sexual, siendo la G alusión a la magia sexual, el punto G. Todos estos significados son válidos, pero son incompletos. Digamos, la masonería y sus misterios y secretos es como dijo Shrek en la película, como la cebolla que tiene capas. Todas las capas son verdaderas, pero cuanto más nos aproximamos a las capas centrales, o sea, más profundidad, encontramos en sus símbolos significados. Vamos a tratar de analizarlos a todos para que ninguno, por lo menos de los que se hayan salido a la luz, se nos quede afuera. Los extraños secretos de los niveles inferiores de la masonería, forma de darse la mano y las palabras claves, son solo pistas falsas, diseñadas para hacer felices a los ignorantes. Esos no son los verdaderos secretos de la masonería, dice Albert Pike, masón del grado 33 y uno de los más altos representantes de la masonería. Ojo, Albert Pike es quien escribió los estatutos de la masonería. Ahora, de la masonería actual, porque la masonería, mis queridos auditores, deben ustedes saber que fue creada en el siglo XVII por grandes hombres, como el conde Cagliostro, el conde Saint Germain y otros filósofos con grandes propósitos de libertad, fraternidad y igualdad, que son los propósitos que se los apropió la Constitución francesa en su oportunidad, porque esto es justamente eran franceses los que crearon la masonería. Pero como todas las cosas, así como los masones se tomaron la Iglesia Católica, los masones se tomaron también, o los que se llaman ahora masones, digámoslo correctamente, se tomaron lo que fue la masonería en ese momento. Entonces, claro, los masones de los grados bajos, ellos creen que son, que hacen el bien, ellos creen que son, incluso pueden creer que son hasta cristianos. Pero los grados del 19 para arriba, las cosas empiezan a cambiar. Y del grado 30 para arriba, realmente ahí, una alusión aunque algo obtusa, a la antigua adoración al sol, y por primera vez se presenta esa modificación conocida entre los antiguos como la adoración del falo. El falo es el órgano sexual masculino. El mismo autor dice en su enciclopedia: el falo era una representación esculpida del órgano masculino de reproducción, y se dice que la adoración misma del órgano se originó en Egipto. En los misterios encontramos el origen del lejano punto dentro de un círculo, un símbolo antiguo que fue adoptado primeramente por los adoradores del sol de antaño e incorporado en el simbolismo de la masonería libre. En la llamada masonería libre esotérica aprendemos que la escuadra es el símbolo del lingam, distinto a lo que estábamos viendo al principio, símbolo fálico de la adoración de un dios hindú o fuerza de dios en la hechicería, y que el compás es el símbolo de los órganos femeninos llamados yoni o shakti, fuerza de las diosas por los ocultistas. Ahora, ¿qué es un obelisco? Los obeliscos eran un importante elemento de la arquitectura antiguo Egipto. Las columnas de piedra, conocidas como obeliscos, tienen cuatro lados que van disminuyendo progresivamente y en la punta tienen una pirámide. El más antiguo de ellos data de alrededor de 4.000 años. Los obeliscos son construidos en las ciudades cotidianamente. En todas las ciudades del mundo existen obeliscos. Eso significa que los masones dominan el mundo. Simple como eso. Los obeliscos son construidos en las ciudades cotidianamente como un símbolo sin religión fija. Pero se sabe que por vía de la utilización de la Iglesia Católica, este tipo de monumento fue construido a gran escala desde la época del emperador Constantino. El objetivo de estos monumentos era honrar al dios del sol Ra. Fueron erigidos para agradecer su protección y las victorias concedidas a los soberanos egipcios, así como para pedir favores. También eran usados para glorificar a los faraones, como se ve en algunas inscripciones a que se refieren sus gobernantes, como el amado de Ra o bello como Atón. Una de estas inscripciones habla respecto de la pericia militar de un faraón. Su poder es como el Montu, dios de la guerra, el toro que destroza las tierras extranjeras y mata a los rebeldes. Los primeros obeliscos fueron erigidos en la ciudad de Junu, la Om bíblica, que se cree ciudad de la columna, tal vez en referencia a los mismos obeliscos. Ahora, aquí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque el gran acto sexual de la masonería, ¿dónde se produce? En la plaza de San Pedro de Roma, el lugar que es la cuna del catolicismo, donde al medio de la plaza hay un obelisco, y después dentro del obelisco, o sea, el obelisco está al medio del llamado órgano sexual femenino, que es el lingam. Entonces, si usted tiene alguna duda de que los obeliscos son el órgano masculino, o sea, el pene, y las plazas y monumentos que los rodean son el órgano femenino, vea este obelisco en el Parque Ibirapuera, en San Pablo, Brasil. Note inclusive el detalle de las trompas al lado de derecho del obelisco, y lo mismo sucede en el obelisco del Vaticano. Es un pene clavado en una vagina. Pero eso no es de espantar. El porqué de tanta pedofilia, sexo inmaduro y prematuro, el mundo indirectamente muestra su profanación. Solo no lo ve quien es ciego y sordo al mismo tiempo. Entonces, ahí es un acto violento de la masonería, y que la inmensa, inmensa mayoría de la gente no lo ve. El Vaticano, que es supuestamente la cabeza de la Iglesia Católica, está gobernada por la masonería. Esto fue, la Plaza San Pedro fue construida por los dueños del mundo, los masones. Los masones son en este momento los dueños del mundo. Y tenemos ahí en la francmasonería, que es la masonería oculta, la más alta masonería, están los famosos Illuminati. Entonces, todo esto está relacionado y son cúpulas y sectas de poder. Un obelisco que se dice que vino de Alejandría se encuentra en el Central Park de Nueva York y su gemelo fue erguido en el siglo XIX durante el reinado de la reina Victoria en las antiguas tierras de los templarios que bordean el río Támesis, o sea en Inglaterra, no muy lejos de las casas del Parlamento. Ambos son conocidos como agujas de Cleopatra y originalmente estaban en Heliópolis, en Grecia. La Iglesia Católica admite que los obeliscos fueron dedicados al sol por un rey egipcio y que en el pasado traían grandeza fútil a los profanos templos paganos. El levantamiento de los primeros obeliscos durante el papado de Sixto V fue acompañado de rituales de exorcismo, bendiciones, aspersión de agua bendita y quema de incienso. Un obispo cantó delante del obelisco del Vaticano, y otros os hizo para llevar la Santa Cruz y promover libre de toda impureza pagana y amenazas de la iniquidad espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios prohíbe utilizar símbolos paganos o limpiarlos de forma alguna, sino que ordena claramente destruirlos. Por tanto, a medida que un turista examina los obeliscos existentes en la Roma actual, tal vez piense que se trata de un simbolismo acerca de la victoria del cristianismo sobre el paganismo, representada por la cruz que está en el tope de todos los obeliscos de uso católico. Mira que es un engaño, man. En verdad, nuestros gobernantes quieren que admiremos y adoremos las formas religiosas de ellos y nos condicionan para que aceptemos sus símbolos y costumbres. Una de las historias más repetidas en las mitologías es la figura del héroe o semidios que roba el fuego o conocimiento de los dioses y lo ofrece a las personas elegidas. La versión conocida es probablemente la de Prometeo. No por nada tiene su estatua en el Rockefeller Center. Pero tampoco podemos olvidarnos de la serpiente que en el Jardín del Edén insta a Eva a comer del árbol del conocimiento. Los vigilantes, entre los que figuran Azazel, un ángel oscuro, y Shemiasa dieron avanzado conocimiento a los seres humanos de acuerdo con el libro de Enoch. O sea, el libro de Enoch denuncia que estos ángeles dieron conocimientos contraviniendo las órdenes de Dios. Porque no nos corresponde a las personas que no estén preparadas a recibir conocimiento. La Biblia dice, no deis perlas a los cerdos. O sea, de esa forma, no puedes darle conocimiento avanzado a las personas que no están preparadas para recibirlo. Eso no es correcto porque en vez de producir un efecto positivo, es justamente al revés. Azazel es el nombre de una entidad espiritual que aparece en el libro del Levítico como chivo expiatorio. Libro del Levítico en el Antiguo Testamento. Azazel es mencionado en el libro apócrifo de Enoch y más tarde en la literatura judía. De acuerdo a Enoch, Azazel era uno de los líderes de los Grigori, que significa observadores o vigilantes. Eso podrían ser también los llamados arcontes, que alguna vez nos preguntaron unos auditores. Son un grupo de ángeles caídos mencionados en algunos textos apócrifos bíblicos y en el libro del Génesis. En estos textos se menciona que los Grigoris fueron seres que se aparearon con las hijas del hombre, naciendo de esta unión una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Según el libro de Enoch, los Grigoris suman un número de 200, pero solo sus líderes son mencionados. Estos 200 ángeles, entre comillas, porque son ángeles caídos, que descendieron del monte Hermón, hicieron un juramento y se comprometieron todos a no retroceder en el proyecto hasta ejecutarlo realmente. En el libro de Enoch, libro tenido como sagrado por la iglesia ortodoxa, pero considerado apócrifo por otras iglesias cristianas, como la católica, por ejemplo, además de nombrar el número y los hombres de los principales Grigori, también explica el tipo de castigo que sufrieron estos seres y sus hijos. En este texto se da a entender que el castigo de estos ángeles se habría realizado después de la creación del hombre, a diferencia de otros mitos que relacionan estos hechos con Lucifer, del que se indica que habría sido castigado antes de la creación bíblica del mundo. También hay que tener en consideración que el libro de Enoch se cuenta ya que ya antes de estos sucesos se había castigado a 7 estrellas parecidas a grandes montañas. Se hacía referencia a las Pléyades, que son justamente 7 estrellas, un sistema, una constelación de las Pléyades que tiene 7 sistemas solares. Cada estrella es un sol en el sol. Bueno, entonces esto es lo que les queríamos mencionar respecto de la masonería. Y para terminar, ¿acaso no se recuerda el caduceo que simboliza la medicina y el comercio? La tribu de Dan ha viajado por toda Europa arrastrando la cola de la serpiente y dejando su marca por el camino. Proviene de dicho linaje judíos, africanos, asiáticos, hindúes, de igual forma que nombres como la reina Isabel, la familia Bush, la casa de Rothschild o la familia Rockefeller descienden de la tribu de Dan. En Grecia se les conoció como los Danoi, en Italia como los Danaus, y se establecieron en Dinamarca, Danmark, justamente el reino de Dan, significa Danmark en inglés. Gran Bretaña viene del hebreo Britain, que significa la tierra del pacto o tierra del convenio. ¿Del convenio o pacto con quién? Del pacto con los Grigori, ángeles caídos. Recuerden que alguna vez les hablamos, cuando hablamos de los círculos de trigo, que los círculos de trigo se ven preferentemente en Inglaterra porque ahí cayeron los ángeles caídos. Y de una manera, de una forma de contrarrestar la oscuridad que hay ahí, es que los círculos de trigo ponen su energía ahí en Inglaterra. Bueno, entonces, oí el número de sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, sellados de la tribu de Yahudá, de la tribu de, bueno, ahí las voy a, no las voy a mencionar todas, pero ahí se mencionan 11 tribus, es decir, se hacen pasar por judíos, pero son en verdad la sinagoga de Satanás. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser yahuditas y no lo son. Son más bien la sinagoga del Satán. Apocalipsis 2:9, o sea, lo dice Jesús en el Apocalipsis. Mira, yo te daré algunas de las sinagogas del Satán, de los que dicen ser yahuditas y no lo son, sino que mienten. Mira que yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. Apocalipsis 3:9. Los reyes merovingios que reinaban en Francia en los años 476 al 750 creían o decían ser descendientes de Dan. Algunos dicen que el líder del nuevo orden mundial vendrá de la realeza Illuminati merovingia, es decir, del linaje de Dan. ¿Cuál será el líder del nuevo orden mundial? Mis queridos, el anticristo. Y para finalizar, los mismísimos masones defienden ser herederos del linaje Tubal-Caín y del linaje merovingio, que viene siendo lo mismo, puesto que ellos aseguran estar guardando todos los conocimientos importantes de la humanidad desde tiempos inmemoriales, aunque solo sus elegidos, entre comillas, o sea, los más elevados, los que, o los más bajos, al revés sería aquí, ¿cierto?, que son los líderes, son dignos de conocerlos. Los demás somos considerados inapropiados para ello, lo que quiere decir que no debemos conocerlos, ya que ello les quitaría poder. Ahora podemos entender la diferencia entre la sinagoga de Satanás y el Israel de Elohim. Para un convenio hacen falta dos partes, y siendo ya que descubrimos una de ellas, que son los grígoros, la otra parte debe tener la autoridad para realizar dicho pacto. Aquí entran a escena los líderes espirituales y sacerdotes de las academias talmúdicas de Sura y Pembedita en Babilonia, cuya obra clave es el Talmud babilónico. Ahí, entonces, esperamos que les haya quedado clara las relaciones entre el sionismo, que son falsos judíos descendientes de Esaú, y la tribu de Dan, creadores del Talmud, que se mal llaman sionistas, porque ellos se aprovechan de ese nombre para darse un nombre divino. los ángeles caídos, la serpiente, la masonería, los merovingios, la realeza y los presidentes de Inglaterra y Estados Unidos, el nuevo orden mundial, los Illuminati y el anticristo que está llegando. Todo esto está relacionado y por eso que les hablamos de esto, de los masones y todo esto que está relacionado con el poder mundial que gobierna nuestro mundo. Tenemos preguntas de nuestros auditores, vamos con las preguntas. Tengo una consulta aparte, Florentino Millar. ¿Los masones obran para la luz o para la oscuridad? ¿Y todos estos dueños del mundo son dueños de Boric, del gobierno? ¿Somos parte de una misma agenda? ¿Y si quieren hacernos daño, cómo hablarnos contra ellos? Querido Florentino, me extraña un poco la pregunta que tú nos haces, porque tú has participado con nosotros varias veces, pero justamente eso es lo que estamos hablando. Los masones son los dueños del mundo y actúan para el mal. Dije claramente que los masones de los grados bajos no tienen idea de qué se trata la masonería. Creen y hacen obras sociales, creen que están haciendo el bien. Pero los verdaderos, el panorama de los masones se les empieza a aclarar cuando suben al grado 19 y se les aclara totalmente cuando suben del grado 30 y ahí saben que ellos adoran a Lucifer y gobiernan el mundo. Y ahí están los que gobiernan el mundo. Mencionamos a los Bush, a los Rothschild, a los Rockefeller. ¿Tú crees que esos trabajan para el bien? No, ellos son peores que el demonio. Que no te quepa ninguna duda. Y la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial y todo lo que ellos hacen es parte de lo mismo, del control mundial que ellos ejercen sobre la humanidad, que ya están, se están tomando todo. Y todo esto que pasó, el control se acrecentó con la pandemia y ahora cada vez más, y ellos son los que están promocionando la guerra, porque ellos quieren que se pierdan el mayor número de almas posibles, porque son malos. Entonces ellos están en el mal, sin lugar a duda. Y Boris no existe, Boris es nada. Está el anticristo, está en esta, el poder mundial, el Banco Central de los Bancos Mundiales, después están las grandes corporaciones, después está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y después está, abajo de eso, están está la Comisión Trilateral, el Bilderberg, el Club de Roma, y más abajo está el gobierno. Y dentro de los gobiernos del mundo, el Boris no existe, es más pequeño que, imagínate, al lado del gobierno de Europa o de Estados Unidos. Entonces, Boris es nada. Boris y cualquier gobierno chileno es nada, y da lo mismo que sea, de un lado o de otro, porque ya eso se acabó. Solamente hay un poder mundial. Y punto. Y lo demás, el que piense que hay izquierda y derecha no entiende lo que pasa y no entiende nada. Eso no existe, porque ninguno, ni de izquierda ni de derecha, puede hacer lo que ellos quieran. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Pedro Castillo? Era de comunista. Y lo sacaron. Este no lo han sacado porque este está haciendo todo lo que le piden. Así que simple, no hay oposición, es una marioneta que está ahí para hacer lo que le piden, punto. Ese es el señor Boris. Y si estuviera el señor K, sería lo mismo. Hablaría un poco más fuerte, no me diría, pero sería lo mismo. No hay ninguna diferencia si ya se acabó esto. ¿Vamos con otra pregunta? Es ¿Quién es el Dios de la antigüedad y el Dios de los israelitas? ¿Es verdaderamente Dios o era un extraterrestre que arrasaba con pueblos en la antigüedad? A él le llaman Yahvé, pero ese Dios no es el verdadero Dios. Si no fuera Dios, no habría arrasado pueblos enteros en beneficio de su propio pueblo, ¿no? Pregunta Natalia Romero desde San José de Maipú. Natalia, querida, efectivamente, Yahvé es una desvirtuación, es una manera velada de introducir a Satanás en y disfrazarlo de Dios. Y le ponen un parecido a lo que significa Dios, que es Jehová, que significa yo soy en hebreo, o Yod-Heh-Vod-Heh, que también es yo soy el que soy, y que para hacerlo parecido le pusieron Yahvé. Pero Yahvé es el demonio. Derechamente te lo digo, es el demonio. Y el demonio es el que actuaba así. Y el verdadero Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y el verdadero Dios mandó el diluvio, que es totalmente distinto a lo que hizo ese Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios destruyó la civilización con el diluvio, es porque la situación se estaba degenerando. Y Dios sabe que la muerte no existe. Dios sabe que eso, si no intervenía, esto se iba a degenerar más y más y más, y no iba a ninguna parte su plan de evolución. Fracasó su plan de evolución. Entonces tiene que pararlo. ¿Y cómo? Destruyendo todo. Si es lógico. Pero eso también es amor, porque si ve algo que se está yendo, está, es una cosa que fabricó y que está mala y va por mal camino, tiene que sacarla y rehacerla para que empiece de nuevo. Entonces, distinto es Yahvé, que destruía, atacaban y barrían poblados enteros con niños, mujeres y todo, porque no eran judíos. Entonces, esas son las enseñanzas talmúdicas, que decían que supuestamente ese Dios los autorizaba para matar a todo aquel que no fuera judío. Cuando hablamos del Talmud dijimos claramente eso. Incluso el Talmud los autoriza para la pedofilia. Entonces, imagínense, ¿qué Dios puede ser ese? Vamos con la última pregunta. Camila Baolaza desde La Serena pregunta, entonces, ¿el comunismo, el socialismo, el neoliberalismo no existen? ¿Es solo una invención para dividir a las personas? ¿Y quién podría finalmente ayudar a la gente más humilde, la que más sufre con todo esto? Mi querida amiga, efectivamente, a ver, no es que no existan. Por ejemplo, en el tiempo de la de los años 60, empezaron revoluciones verdaderas. Los ideólogos habían, se luchaba por ideologías, se buscaba una alternativa al sistema capitalista. Se buscaba una alternativa a la guerra, y habían revoluciones, y alguna vez, por ejemplo, para parar estas revoluciones, ¿qué es lo que hicieron los poderosos? Introdujeron la droga, y ahí salió Woodstock, Y todas estas cosas introdujeron la droga y la juventud sucumbió. Y entonces la juventud que se rebelaba antes de eso, dejó de rebelarse porque cayeron en la droga. Entonces, la juventud que luchaba por la paz en Estados Unidos, y finalmente, al caer en la droga, dejó de luchar por la paz. Y a los pacificadores como John Lennon, que promovía la paz y contra la guerra de Vietnam, lo mató la CIA. Entonces, así fueron aplacando y todas las rebeliones y las ideas que fueron creadas como tesis y antítesis para controlar los gobernadores, esas ideas las hicieron y las crearon, aunque ustedes no lo crean, por orden de los Rothschild. Si ustedes leen el libro que se llama La historia de la casa Rothschild, es una cosa impresionante, que vienen tomando el control hace casi 300 años la familia, y lo siguen sus herederos, con un dictado que viene desde el tiempo inmemoriales. Y ellos crearon, no fue, claro, fue Marx y Engels los que crearon el marxismo, sin lugar a duda, pero por orden de ellos hay que crear una ideología contraria. Porque así podemos gobernar, no con una tiranía, con una monarquía, porque eso no se sostiene en el tiempo, todos los imperios caen, ellos lo sabían. Entonces vamos a hacer una aparente democracia, y para eso vamos a crear una idea por un lado y otra idea por otro lado, que es lo que llaman ellos la tesis y la antítesis. De esa manera ellos gobiernan las dos opciones, y siempre tienen el control. Entonces le da lo mismo que ganara uno u otro, porque ellos tenían siempre el control. Entonces no es que no existan, pero fueron creados por ellos, los que tienen el poder, los dueños del dinero tienen el poder hace casi 300 años. Parece que tenemos la última pregunta, ¿o no? ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Es una acomodación para quién? ¿Para los gobiernos? ¿Cuál es el objetivo de hablar de una estrella? ¿Habrá sido finalmente un ovni? ¿Nos podría hablar cómo hicieron la fertilización de María in vitro? ¿Fue tecnología extraterrestre? Mira, ¿por qué celebramos la Navidad en esta época, cuando en realidad Jesús nació en abril? Porque esto justamente fue el paganismo que se impuso en la misma Iglesia Católica, porque había una fiesta que se celebraba en esta época, una fiesta que tiene que ver con el comienzo del verano. Recordemos que el verano parte el 21 de diciembre, y esa fecha, el 25 de diciembre, si ustedes miran, tiene relación con varias fiestas paganas. Entonces se celebra ahí, que tiene relación con el sol, con la maduración de la cosecha, con el pan. Tiene un montón de significados. Básicamente fue impuesto por eso, digamos, pero fue el catolicismo que impuso esa fecha. El catolicismo, cuando era muy poderoso, tenía más poder que los reyes, que los emperadores, que gobernó en tiempos de la Inquisición y imponía todos sus términos, impuso toda esa fecha. Ahora, la fertilización de María es un tema muy muy largo, y no sé cuánto tiempo nos queda para responderlo, porque realmente es un tema complejo y que no tiene que ver con la fecha, digamos, ya sea en una fecha u en otra. Ahí me están dando más tiempo. A ver. María fue, como dice, fue fertilizada por el Espíritu Santo, algo que la gente no cree. En realidad, cuando se dice eso, está implícito que es un espíritu divino que la fertilizó. En realidad fue el Espíritu de Cristo que la fecundó. ¿Cómo la fecundó? Una semilla invisible, cósmica, de luz, se materializó por obra de los ángeles que participaron en este evento, se materializó dentro del útero, no miento, del útero, sino del tracto femenino, antes digamos, en el sector de las trompas, entre el en la trompa de Falopio que va hacia el útero, donde se produce normalmente la fecundación, cuando cae el óvulo desde el ovario, y en la mitad, antes de caer y ser eliminado, en ese trayecto es fecundado. Entonces se materializó un semen de luz, o sea, un espermatozoide de luz, se materializó y hizo la fecundación. Y ella se mantuvo virgen, porque el nacimiento de Jesús fue también cósmico. Un ser de luz se materializó, un ser de luz, Jesús, un ser de luz que estaba gestado en el vientre materno, se materializó. Hay mucha información respecto de eso que nos han dado los extraterrestres del nacimiento de Jesús, es una cosa pero impresionante. Y entonces se materializó fuera del cuerpo. Incluso el niño habló cuando nació. Era un ser muy especial, entonces podía hablar. Después volvió a ser bebé, pero habló. Y no solo Jesús lo hizo, Buda también lo hizo cuando nació. Y otros también han hablado. Son seres muy elevados los que tienen esa posibilidad. Entonces es como que el espíritu tiene una continuidad y las encarnaciones no son tan marcadas como en el caso, es como que siguieran siendo el mismo espíritu de la vida anterior, que es un espíritu de luz. Entonces tiene la conciencia para hablar. Y eso es la fecundación que produjo el ser Jesús, que dio origen al ser Jesús que se gestó en el vientre de María. Eso es lo que yo te puedo decir. Y después Jesús, en el bautismo en el río Jordán, Cristo en el bautismo en el río Jordán compenestró a Jesús. Primero fecundó a su madre con un semen cósmico y después compenetró a ese hijo que él mismo había gestado. ¿Me entiende? Y por eso es que Jesús pasó a llamarse Jesucristo. Es un poco complejo esta situación, pero es... yo no te pido que me creas, ni mucho menos. Lo más probable es que no lo crea, parece ser demasiado fantástico. Yo te transmito lo que nos dijeron a nosotros los extraterrestres. Y bueno, tal como hemos dicho muchas veces, si quieres saber de los humanos, ¿a qué le preguntas? A seres superiores, no a otros humanos. Porque lo más probable es que otros humanos no te digan la verdad exacta. Lo mismo que pasa cuando estudiamos a los peces. Si quiero saber de los peces, no le pregunto a los peces, le pregunto a los humanos, especialistas, a lo mejor en zoología o qué sé yo. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querida amiga. Bueno, mis queridos auditores, la hora es implacable, los tenemos que dejar. Los esperamos con gusto la próxima semana. no sé si vamos, cuando la producción nos diga, y lo esperamos felices en una nueva oportunidad en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.